¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Hoy es día de retrovisor, así que tenemos otra vez a Cristian Micheli desde Córdoba. Cristian, nuestro especialista en autos clásicos. ¿Con qué historia nos vas a sorprender hoy, Cristian? Hola, ¿cómo están? Saludos a la audiencia, al equipo. Hola, Cristian. Este tema de los viajes largos, vieron que ahora está muy en boga. Sí. Lo vemos muy a menudo en YouTube. Bueno, yo sigo varias cuentas, o en Instagram. A esos viajeros que hacen la ruta panamericana, por ejemplo, de Ushuaia a Alaska, que unen, son 48.000 kilómetros, por ejemplo, y queda todo registrado, todo en los videos, todo en YouTube. ¿Ustedes se imaginaron alguna vez cómo habrá sido el primer viaje largo en un auto? El primero de la historia. Polvoriento, incómodo y largo, me lo imagino. Algo así. ¿Y habrá quedado algún registro de cómo se hizo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Y cuánta distancia habrá recorrido, no? Porque uno dice, bueno, el primer viaje habrán hecho 20 kilómetros o habrán hecho 500 kilómetros. No, no lo sé. No sabemos. Bueno, no sabemos. Bueno, la respuesta es sí. Hoy en el retrovisor vamos a contar cómo fue. Y la historia se centra a fines de 1800, más o menos, en Alemania. Y tiene como protagonista a una mujer llamada Berta Ringer. Berta era una mujer, digamos, atípica, la vamos a llamar, alejada de todos los convencionalismos de la época. Estudió todo lo que se le permitía estudiar a una mujer en aquellos tiempos y aprendió mecánica junto a su padre en el taller familiar. Con el dinero de la familia y desoyendo cualquier consejo, financió el proyecto de su esposo Carl y se convirtió en socia de su empresa, pero con efectos no oficiales, ya que en esa época una mujer no tenía derecho a dirigir un negocio. Curioso, ¿no? Tremenda después, mujer. Sí, en esa época era así, ¿no? Después de años de mucho trabajo, en 1885, Carl termina su primer vehículo. Era un carruaje motor. Su marido, dijimos, se llama Carl, era ingeniero y de no muy buena posición económica. Carlitos para ahora los amigos, ingenieros, ¿no? También estamos igual, parece. Es Carlitos para los amigos, ¿no? Sí. Y a ver si le suena el apellido. El apellido era Benz, Carl Benz. Ni más ni menos que el que inició la marca de la estrella. Qué increíble. Bueno. El que seguimos se llevó el historia. Crédito, porque por tu historia estoy viendo que fue más que uno. Sí, sí, sí. No, de nuevo, no tenemos ninguna publicidad con Mercedes-Benz, pero si quieren, estamos abiertos a cualquier propuesta, ¿no? Sí. Dos años después, obtuvo la patente Carl de su automóvil de tres ruedas, con un motor de tracción trasera, era con una transmisión a cadena, algo muy rudimentario. Y ahí encontraron el primer obstáculo, porque nadie quería comprar ese aparato. Esto es una curiosidad porque y una paradoja, ¿no? Porque en aquel entonces la gente no estaba interesada en un invento que más años más tarde iba a revolucionar a la sociedad. Entonces, dispuesta a demostrarle al mundo que el Benz Patent Motor Wagen iba a marcar el futuro del transporte, Berta hizo algo que podía considerarse casi un delito para una mujer en esos años. Tomar una decisión sin el permiso de su marido. Era increíble, ¿no? Me encanta, Berta. Berta subió a sus dos hijos, Eugene y Richard, al auto y emprendió viaje conduciendo el prototipo. Antes de partir, le dejó una notita en el taller a su marido que decía: vamos a Pforzheim a ver a la abuela. Cortita la nota. El objetivo de Berta era demostrar al mundo la utilidad de este invento. Esto representaba un viaje de 104 kilómetros entre Mannheim, donde ellos vivían, y Pforzheim, donde vivía la madre. Siempre en Alemania estamos hablando, ¿no? Berta salió muy temprano por la mañana y el viaje tuvo muchas dificultades. Imagínense primero en esa época la mayoría de la gente se asustaba al ver pasar un vehículo sin caballos que tirasen de él. Claro, y a una velocidad diferente. Sí, diferente. Para la gente de esos pequeños pueblos que pasó en su trayecto, Berta, era como ver una cosa movida por el mismo demonio, brujería sería. Durante el recorrido tuve que hacer muchas paradas, tanto para recargar la heroína, que era el combustible. En esta época esa sustancia se utilizaba para quitar manchas. Es un derivado del petróleo y es con el que hacían andar el motor de ese primer vehículo. Y solo se encontraba en farmacias o boticas, como las llamábamos antes nosotros. Y también tuve que pedir la ayuda de un herrero para reparar la cadena que se le rompió, la cadena de transmisión. Además, ella misma hizo varios arreglos con los medios que tenía a mano. Desatascó una válvula obstruida con un alfiler de su sombrero, cubrió un cable eléctrico pelado con una liga y... Hola, Cristian. ¿Qué pasó? Genio, será Berta. ¿Cómo? Repetí nos que no te escuchamos. Nos quedamos en la liga, porque se cortó ahí. Si retomas, que está buenísimo. No, que arregló un cable eléctrico pelado con una liga y también arregló el sistema de encendido con una pinza del pelo. Digo que era bastante, bastante ingeniosa y resuelta. Berta encontró una solución para cada una de las dificultades que le planteó el viaje, llegando incluso a tener que empujar el automóvil durante varios kilómetros junto a los chicos, junto a sus hijos, cuando se quedó sin combustible. Después de 12 horas de viaje, Berta y sus dos hijos llegaron por fin a su destino, donde los diarios de la época hicieron eco de la hazaña, dado el revuelo que causaba esta máquina cuando atravesaba los pueblitos. La publicidad que necesitaban los Benz estaba garantizada. Y asimismo, gracias a las diversas roturas que fueron apareciendo en el recorrido, se crearon nuevos dispositivos. Uno de esos dispositivos fueron la cinta de freno, que Bertin inventó al añadir, antes usaban freno de madera, unas suelas de sus zapatos. Y la vuelta también estuvo llena de inconvenientes, pero con la experiencia de la ida, Berta planificó bastante mejor el regreso y pasó por farmacias, fuentes de agua, para recargar agua del sistema de refrigeración, y fue mejor el viaje de vuelta. A la llegada al pueblo, la publicidad del invento se disparó de manera espectacular. Y gracias al boca a boca, la popularidad del invento y del inventor crecieron un montón. El objetivo de Berta estaba más que cumplido. Berta Benz muere en 1944 a los 95 años, siendo reconocida como una pionera de la industria del automóvil y una mujer adelantada a su tiempo. Una mujer excepcional nos trajiste hoy, Cristian. Sí. Aparte... ¿Saben? Una mujer que fue la primera que hizo un viaje largo, la primera que cargó combustible, la primera que inventó un freno. O sea, la primera, claro. Primero, ¿no? O sea, la primera de todo tipo, ¿no? La que financió y co-creó con su marido, sí. La tecnología, la mecánica, el marketing. La primera que hace publicidad de un automóvil. ¿No? ¿Cuántas cosas hizo Berta, no? Esas son algunas de las curiosidades del viaje. Porque sin proponérselo, como vos decís, se convirtió en la primera mujer primero en conducir un auto, después en la primera mujer mecánica, porque no existían los autos, claro, y ella estaba en el primer auto. Recorrió el trayecto de ida de 104 kilómetros en 12 horas, bastante bien el tiempo, sí, para la distancia. Y la farmacia, por ejemplo, donde recargó combustible en Weislock, una ciudad que recuerda ese momento con un monumento, se considera también la primera estación de servicio de la historia. Claro. Y por último, el camino de ida y vuelta que cubrió Berta con sus dos hijos, ahora se conoce como el Berta Benz Memorial Route, un camino turístico que homenajea los 104 kilómetros de ida y 90 de vuelta que consiguió realizar y que convirtieron automáticamente en el primer viaje largo recorrido a bordo de un vehículo. Pero ahí me perdí, ¿por qué 90 de vuelta? ¿Que a la vuelta agarró un atajo? No, iba mejor preparada. Y pero la distancia fue la misma. Por otro camino, claro. Seguramente, Nico. Pero eso es lo que está registrado. O sea, es increíble que todo el viaje haya sido registrado y estén todos estos datos, ¿no? Es muy interesante. ¿Hay alguna Así imagen que, del viaje? Sí. Yo les recomiendo, hay un video que se llama Berta Benz, el viaje que lo cambió todo. Es un video de unos 4 minutos y recrea exactamente cómo hubiera sido en la época, cómo hubiera sido vista Berta por esa gente de pueblo cuando aparecía esa máquina entre sus calles. Excelente el video, es de la empresa, digamos, de Mercedes-Benz. Es un video oficial que hizo esta recreación, se lo recomiendo que lo vean, es excelente el video. El viaje que lo cambió todo. Bueno, Cristian, muchas gracias por esta historia, como siempre, atrapadora, asombrosa y maravillosa en el retrovisor. Bueno, muchas gracias y espero que le haya gustado la historia de esta mujer que creyó en más que en un invento, creyó en sí misma. Así que nos vemos en el próximo retrovisor. Buenísimo, muchas gracias, Cristian. Nos vemos, chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.